Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros, acompañándonos en una nueva emisión. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular, Reinaldo Iturriza, por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Iván MacGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Plan Navidades Felices 2014 garantiza bienes y servicios a precios justos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con 10 toneladas de insumos, Venezuela envía tercer convoy con ayuda humanitaria para Gaza. Comunidades se empoderan de la tecnología a través de los infocentros. Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser contralor y garante de la gestión del gobierno. Una caminata en los próceres para conmemorar el 11º aniversario de la misión Sucre. Más de 150 artesanos exhiben sus creaciones en la Feria Internacional Artextil 2014. El año del joropo abrió las puertas a la gran fiesta de la cultura popular. Más de 500 propuestas de obras nacionales recibió el Festival de Teatro de Caracas 2015. Y arrancan los trabajos de reestructuración de Teatro Armando Urbina, epicentro cultural de la ciudad de Guarenas. Internacionales. Sinfónica Juvenil de Caracas fue aclamada durante la interpretación de temas latinoamericanos en Suiza. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con la coordinadora de artes audiovisuales de la UNEARTE, Eliana Iannace. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La ministra para el Comercio, Isabel Delgado, destaca la importancia para el pueblo venezolano del Plan Navidades Felices, activado este sábado 1 de noviembre con 535 jornadas a cielo abierto, realizadas en 11 estados del distrito, en 11 estados, corregimos, y el distrito capital, para garantizar así bienes y servicios a precios justos. Delgado consideró que estas ferias navideñas son un buen espacio para compartir y encontrarse, para rescatar las tradiciones venezolanas con parrandas, villancicos y aguinaldos, además de la alegría que caracteriza al pueblo venezolano. Ofreció detalles sobre el desarrollo del plan, que se extenderá hasta el 24 de diciembre venidero y que durante su primera jornada vendió más de 3.200 toneladas de alimentos. Mi casa bien equipada tiene productos en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. No solamente en esta feria, sino en todas las ferias en los 24 estados, en todos los puntos de PDVSA Mercal, en todas las bases de misiones y en las tiendas privadas a donde vamos a llevar nuestros productos para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Tenemos suficiencia en comida, en textiles, en calzado para garantizar el estreno del venezolano, que es una de nuestras tradiciones. Tenemos suficiencia en juguetes, todos los rubros de esta Navidad. Y lo vamos a seguir teniendo para el año que viene, porque nosotros estamos en un proceso importantísimo de derrota de la guerra económica. La vamos a derrotar, vamos a pasar unas Navidades felices y un renacer para el año que viene, en donde nosotros vamos a seguir trabajando en función de fortalecer nuestra industria, en función de fortalecer todos nuestros procesos de servicios educativos. Venezuela tiene un panorama positivo porque tiene un gobierno socialista. El Plan Navidades Felices 2014, que arrancó este 1 de noviembre, atenderá 6 rubros prioritarios para la época decembrina. Son alimentos, textiles, electrodomésticos, juguetes, calzados y ferretería. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno de Venezuela envió este domingo un tercer avión con 10.3 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza en el marco de la ayuda ofrecida del pueblo al pueblo palestino. El país suramericano también enviará a una delegación que buscará a 100 jóvenes palestinos que cursarán estudios de medicina en el país. Este es el tercer convoy que envía el país para ayudar a los palestinos en la franja de Gaza, asediados por Israel. Por su parte, el titular del Ministerio de Educación Universitaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, recordó que el envío de ayuda humanitaria no es una iniciativa nueva, ya que fue Bolívar quien inició esta tarea. Hoy saber que las luchas de todos los pueblos del mundo nos pertenecen. Y por eso estamos mandando hoy este avión lleno de carga humanitaria, 10,3 toneladas. Y estamos mandando a honrar ese compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro, que en esa tradición de Bolívar y en esa tradición de Chávez abrió un plan de becas que se llama Yasser Arafat. No hay luchador del planeta, de la izquierda o de los pueblos del mundo, que no tenga en un lugar especial a Yasser Arafat. Honra este plan de becas el nombre de Yasser Arafat. Y por eso este plan de becas tiene ese nombre. ¿Y a quién estamos mandando? No estamos mandando. Esto no es una operación logística de mandar un avión vacío para traernos 100 personas. Esto es una operación profundamente humana. ¿Y qué estamos mandando? Lo que Chávez ha dicho, la generación de oro, lo más valioso, nuestra juventud. Porque queremos decirle desde el primer momento a esos 100 compañeros y compañeras palestinas que este país les abre los brazos. Fernández también enfatizó que con la llegada del presidente Hugo Chávez al gobierno nacional, esta iniciativa humanitaria se recuperó y hoy es parte de la política internacional del presidente Nicolás Maduro. Para finalizar, el ministro explicó que además de las 10 toneladas de insumos, Venezuela está enviando una operación humana porque es la juventud y los estudiantes quienes van a colaborar con el pueblo palestino con su educación. Son las 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno bolivariano celebró este domingo el 14 aniversario de la Fundación Infocentro en el Teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, en conjunto con hombres y mujeres que forman parte de este proyecto de inclusión. Durante el evento, el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que el socialismo es un modelo de inclusión victorioso de las grandes mayorías, el cual permitirá impulsar el sistema económico y social del país. 14 años de historia, 14 años de construcción de la patria, de la revolución bolivariana, en una auténtica fiesta popular. Mientras algunos por ahí andan demasiado preocupados en cómo cortar el sueño de la patria, hay otra parte enorme que está desplegado por todo el territorio nacional, diariamente, cotidianamente, trabajando por construir el sueño bolivariano, el sueño de la Constitución de Venezuela. ¿Por qué tenemos razones para celebrar acá en Infocentro? ¿Será que acaso de un país donde sencillamente la tecnología era un esquema, una razón simplemente para el comercio y que solamente tenía razón para aquella élite, aquel grupo minúsculo que pudiera pagar esa tecnología, y que nosotros podamos decir hoy que Infocentro en sus 14 años son 1.880.000 compañeros alfabetizados en todo el territorio nacional desde el punto de vista tecnológico? El ministro de Planificación también expresó que en Internet, desde el indicador más bajo con un 3%, hoy día ha llegado a un 50% de penetración, sin contar a los usuarios de Internet, con 107% en telefonía móvil. Agregó por último que en el país hay más celulares que número de personas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Partido Socialista Unido de Venezuela debe ser contralor y garante de la gestión del gobierno nacional, sostuvo este lunes el vicepresidente de la Organización Política para la Región Andina, Darío Vivas. Manifestó que el PSUV fue creado por el comandante Hugo Chávez como un instrumento de lucha social para impulsar y organizar al poder popular, consolidar la revolución y acompañar al gobierno en el buen desarrollo de la gestión. Y el partido tiene un propósito, bueno, que fue planteado cuando el comandante supremo creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo creó con un propósito, el propósito de que sea un instrumento de lucha social que impulse y organice al poder popular, que consolide la revolución, que acompañe al gobierno en la gestión, que incorpore a todos los sectores sociales, activarse en cumplir, digamos, las líneas estratégicas del gobierno nacional en función del buen vivir. Y en ese sentido, estamos ahorita nosotros en esa onda, que es lo que va a comenzar ahora el 23 de este mes. El 23 de este mes nosotros pasamos a realizar en un total de unos 5 días, vamos a proceder a tener 5 elecciones de base. El 23 de noviembre la militancia socialista escogerá a los jefes de círculos de lucha popular del Buen Vivir, recordó Vivas, por lo que añadió que para cada 4 VC se van a elegir un coordinador que debe tener vocación de servicio y estar vinculado a las luchas sociales de la comunidad. El presidente del partido, Nicolás Maduro, juramentará a más de 150.000 cuadros electos el día 15 de diciembre, día en el que además se celebrarán los 15 años de la promulgación de la Constitución Bolivariana de Venezuela y 8 años de la creación del PSUV. El programa de comicios está publicado en el siguiente portal web, www.psuv.org.ve. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El domingo 9 de noviembre se realizará una caminata de 5 kilómetros que iniciará en el Paseo de los Próceres y llegará al patio de la Academia Militar en Caracas para celebrar el 11 aniversario de la primera clase inicial de la misión Sucre. La entrega de materiales se hará el viernes 7 desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la Torre del Ministerio para la Educación Universitaria en La Hollada. Para retirar el material, los participantes deberán presentar su confirmación y cédula de identidad. Solo podrá retirar el kit la persona inscrita, no se aceptan autorizaciones. Los participantes deberán presentarse el domingo antes de las 7 de la mañana en Los Próceres, donde se tiene prevista la hora de la salida. Como parte de la premiación, se entregarán trofeos a primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, premiación especial para personas con discapacidad y medallas para todos los participantes. Para mayor información, visite el portal web www.misionsucre.gov.ve. Cultura. Más de 150 artesanos exhiben desde el sábado 1 de noviembre sus creaciones en la Feria Internacional Art Textil 2014. Así lo destacó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, acompañado de la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Arcelia García, y del embajador de Vietnam, Nguyen Thien Dung, país invitado. Dice el lema de la feria, manos que trabajan para la vida, que hay 151 artesanos y artesanas de todo el territorio nacional. Es un esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario. Pasen por acá, recorran con bastante calma estas actividades que se están desarrollando aquí. No solamente estamos mostrando y no solamente estamos poniendo a la venta, sino que hay múltiples actividades. Esa información la pueden obtener con detalle de las actividades que hay, pero pueden meterse a la página del Ministerio de Cultura, de Alba Ciudad, en fin, para tener más información. Esta es una feria que va a durar hasta el 9 de noviembre. Por su parte, Aracelis García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, invitó a los jóvenes a actividades dentro de la feria en contra de la violencia. Al servicio de ese pueblo creador, al servicio de ese pueblo cultor, al servicio de ese pueblo productor de las materias primas, de sus maquinarias y de su proceso, de su producto finalmente. A todo el pueblo venezolano asistir a esta octava Feria Internacional de Arte Textil, pero sobre todo invitamos a los jóvenes. Convocamos a una actividad en contra de la violencia, a una actividad para la paz. Las manos creadoras, somos capaces, tenemos una gran potencialidad en nuestras manos, en nuestro espíritu creador, para transformar materias primas y convertirlos en productos terminados. Es parte pues del apoyo que ha venido sostenidamente manteniendo el Ministerio de la Cultura con el sector artesanal y a la cual aspiramos sumar la mayor cantidad de artesanos, productores artesanales de este país. Este lunes, desde tempranas horas de la mañana, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño se llevan a cabo una serie de actividades, tales como talleres de tejido. Asimismo, en horas de la tarde se realizarán foros y presentaciones musicales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Caraqueños disfrutaron este domingo de la fiesta del Joropo, una puesta en escena que llenó de aplausos y sano entretenimiento a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, acá en la ciudad de Caracas. El titular de Cultura, Reinaldo Iturriza, quien disfrutó del espectáculo, calificó al musical de extraordinario y puntualizó que se trata del evento más importante en el año del Joropo. Paseamos por la historia del joropo y conocemos las distintas esta expresión musical muy venezolana, de acuerdo a las regiones. Hay también actuación, hay también danza, o sea, es un espectáculo completo. Estamos además muy emocionados, no solamente por la calidad artística del montaje, sino calidad del espectáculo. Nosotros, es un espectáculo que ha venido mejorándose en el camino. Participan alrededor de 50 artistas, hay músicos muy reconocidos, aquí está Beto Valderrama. Estamos trabajando para poder llevar este espectáculo, no solamente para repetirlo aquí en Caracas, sino para llevarlo a otras ciudades del país, para que precisamente el país todo tenga la posibilidad de reconocerse en una expresión artística que habla tanto de nuestra identidad. Una de las cosas de la fiesta del joropo es precisamente que desmonta esa idea muy limitada de que el joropo es una expresión de los llanos, nada más, una expresión cultural de los llanos. Este montaje tuvo en escena a principales exponentes del género folclórico, como lo son Vidal Colmenares, Remigio Morochito Fuentes, Lucía Valentina, Marita Ramírez, Alberto Valderrama Patiño y Hernán Marín, entre otros. La fiesta del Joropo rindió un merecido homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, fiel amante de la música venezolana. 12:18 minutos. Cultura. Más de 500 propuestas de obras nacionales recibió el Festival de Teatro de Caracas 2015, provenientes de 20 estados del país. Así lo informó Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte de la Alcaldía de Caracas. Estas propuestas serán sometidas a un gran canon de calidad universal, aunada a criterios que premian el riesgo, la innovación y las singularidades manifiestas en cada propuesta, destacó el presidente de Fundarte. Ñáñez también agregó que las regiones con mayor número de propuestas fueron Distrito Capital con 230 y seguidamente de Miranda con 91 propuestas presentadas. Se espera que para la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas el público pueda disfrutar de la programación del evento desde el 27 de marzo y hasta el 15 de abril de 2015 en 23 salas de teatro del país. Regionales. Arrancan los trabajos de reestructuración del Teatro Armando Urbina, epicentro cultural de la ciudad de Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda. Los trabajos de rescate tienen como fin devolverle a la ciudadanía un espacio para el encuentro, esparcimiento y distracción, en el cual se estima que en marzo de 2015 sea la inauguración del nuevo recinto cultural. Entre las labores de recuperación se encuentran la colocación de un nuevo techo, sustitución de sistemas de aires acondicionados, reacondicionamiento de los camerinos, vestuarios y lobby, además de la remodelación del escenario con un nuevo sistema de luces, proyección y telón. Internacionales. Durante 10 minutos, la Sinfónica Juvenil de Caracas, perteneciente al sistema de orquestas de Venezuela, fue aplaudida en la capital de Suiza, Zurich, tras presentar un concierto en el cual interpretaron la séptima sinfonía Leningrado de Shostakovich, la pieza Santa Cruz de Pacayrigua del venezolano Evencio Castellanos y la obra Sensemaya o Sensemayá del mexicano Silvestre Revueltas. La directora del teatro y expresidenta del Festival Beethoven de Alemania, Iona Schimmel, expresó que la laureada agrupación venezolana, compuesta por 200 músicos entre 14 y 30 años de edad, dirigidos por Dietrich Paredes, tocaron los corazones de la audiencia. La conexión de Dietrich Paredes con su orquesta es fantástica. Hizo música desde su alma, con una excelente técnica y un profesionalismo arrollador, comentó la directora del teatro. La Orquesta Juvenil Venezolana también ofrecerá presentaciones a partir de este lunes en Alemania y proseguirá su recorrido en París, Croacia, Hungría, Austria y Suecia. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. Vamos a hablar con la coordinadora de Artes Audiovisuales de la Universidad Experimental de las Artes, Eliana Ianese. Y el tema en cuestión es Liberando el Cine en Artes Audiovisuales de la UNIARTE. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ceder un poco el espacio para que se divulguen este tipo de actividades. Uh-huh. Y bueno, ¿De qué se trata, exacto, esta actividad y si es la primera vez que se presenta? Okay, bueno, fíjate, se han hecho en otras oportunidades proyecciones de películas. Bueno, la UNIARTE ya lleva sus añitos ya, poquitos, pero ya los lleva. Y sin embargo, ahorita queremos toda la gente del profesorado que está en artes audiovisuales, conjuntamente, posteriormente también con propuestas de estudiantes, crear este ciclo permanente de cineforos y de muestras de películas que van a tener tanto participación de películas y realizadores venezolanos como de películas de la región latinoamericana, en general de la historia universal del cine, un poco para acercar no solamente a los estudiantes de aquí de la UNEARTE o del PNC de Artes Audiovisuales, sino a toda la comunidad, cualquiera que quiera acercarse a este tipo de cine y cinematografía. Es un poco para ver otro tipo de cine que no está, no lo vamos a encontrar en las carteleras cinematográficas, y que, bueno, es un poco un acercamiento además a nuestros realizadores venezolanos desde una perspectiva muy de tú a tú, ¿no? Muy, muy amigable e íntima. Entonces es una buena oportunidad para invitar a todo el mundo a que asista. Claro, claro. Eliana, los organismos públicos o del Estado casi siempre muestran este tipo de cosas que tú acabas de comentar. Es ese cine que no se ve precisamente en las salas privadas, ¿no? Un cine distinto, bueno, que también no tiene esa promoción y publicidad tan, tan grande, pero que obviamente es un muy buen cine, muy bien hecho y con incluso mejores mensajes que muchos otros, por no tocar más allá la cosa, ¿no? Entonces, pero esto ¿qué le ves tú? ¿Cómo puedes quizás dibujar mejor para nuestros oyentes la gran diferencia que hay entre esto y esto? No solamente las películas como tal, sino las actividades alrededor. Cuéntanos quizás un poquito más para ver si la gente nos entiende aún mejor. Fíjate, bueno, la UNEARTE es la Universidad Nacional Experimental de las Artes, uh-huh. como tú bien referías, y bueno, la idea es también crear la conexión, ¿no? Las universidades son espacios de formación, pero también allí de allí también sale nuevas cosas, ¿no? Para que no son solamente para los futuros profesionales, sino son también para crear en conjunto con la misma comunidad, con la misma gente, que no sea estudiante, profesor, obrero o personal administrativo de la universidad, sino que también estén vinculados con la universidad como espacio, ¿no? Como espacio también de la propia ciudad, ¿no? Así como, como lo puede ser pasear por una linda plaza, disfrutar de una linda obra de arte en la calle, en la ciudad, pues también que puedan acercarse a la universidad a ver lo que están haciendo, lo que se está haciendo aquí, ¿no? No es solamente cerrado para los estudiantes, sino que es para todos. Entonces, esa es un poco la idea también, que haya ese tipo de intercambios, ¿no? No solamente entre nosotros mismos, sino con gente pues que de la zona o de afuera que se acerque, porque este es un espacio de creatividad. Y es creativo para no solamente nosotros, sino para todo el mundo. Entonces es un lindo acercamiento que se puede dar aquí con este tipo de actividades como los cineforos. También hay montajes de los estudiantes de danza, de teatro. Hay una cantidad de actividades, también foros ligados a la educación. Hay tantas cosas que esta es una de ellas. Y es un poco la excusa para invitar a la gente a que se acerque a la UNEARTES, a ver qué cosas se ofrecen acá, cómo se pueden involucrar, etcétera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y Eliana, puntos para difundir toda esta información y todas estas actividades que ustedes tienen, se está haciendo por otros lados, aparte de esta entrevista, quizás no sé si hay sitios en las redes sociales de ustedes que constantemente envíen este tipo de... Porque quizás está desde hoy lunes y termina ¿en qué fecha? Bueno, realmente queremos que sea permanente. Serán todos los lunes de aquí hasta que terminemos las actividades académicas durante este año, que sería la primera quincena de diciembre, para retomarla luego en enero, siempre los lunes de 2 a 5. De 2 a 5. ¿En la sala? Margot Benacerraf, piso 1 de la UNEARTE. Perfecto. En Bien. Bellas Artes. Sí, de la sede de Bellas Artes, ¿cómo no? En la sede de Bellas Artes, porque tenemos varias sedes. En este caso sería aquí. Exacto. En Bellas Artes. Sí. En la que está acá en Bellas Artes, ahí cerquita de la Plaza de los Museos, cerca también del Parque de los Caobos. Bien, Eliana, puntos. Entonces te preguntaba si tienen algunos puntos de ubicación, de contacto en las redes sociales, en la UNEARTE u otra parte del grupo que está haciendo estas actividades. Bueno, fíjate, es un poco parte del plan de empezar a diseñar esa red de promoción. Por ahora estamos pues haciendo el boca a boca directamente con la comunidad universitaria. Yo me di cuenta un poquito porque apenas te lo dije, no me contestaste tan rápido, sino hubo cierta pausa. Entonces, pero dije, bueno, creo que tengo que ser reiterativo. Pero bueno, no importa, eso es una de las cosas que se dan. Es que, igual te iba a decir, pero bueno, un poco agradeciendo este tipo de apoyos. Necesitamos como este tipo de apoyos que prestan ustedes, por ejemplo, en difundir este tipo de actividades, pero por lo pronto será algo, digamos, visibilizado en las mismas carteleras de acá de la universidad, y estamos tratando de entonces tener otros contactos en otra radio, prensa, que puedan publicar esta información. Sí, pero fíjate, no olviden las redes sociales, que eso de verdad que funciona mucho, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Okay, sí, ciertamente. Hay unas redes sociales en de la UNEARTE en el Facebook, creada por estudiantes, pero no son, digamos, oficiales, ¿no? Claro. También entre nosotros mismos, entonces, pero sí, definitivamente tienes razón, hay que hacerlo por esa vía. ¿Cómo no? Eliana, sí, algún tópico que se nos haya pasado, si quieres volvemos a hacer una sinopsis de la actividad, liberando el cine en artes audiovisuales de la UNEARTE. Bueno, lo más importante que creo que hay que resaltar es que en el caso de la exhibición de películas venezolanas, también como documentales venezolanos que estaremos proyectando a lo largo de la muestra, vamos a contar en la mayoría, esperamos que en todas las películas venezolanas, con la presencia de sus realizadores. Oye, qué bien. Esto es muy interesante, sí, porque entonces se va a tener un contacto directo. Claro, y le pueden hacer preguntas. Sí, entonces esto va a haber películas de otras cinematografías, ¿no? De otros países, pero en el caso de las venezolanas intentaremos que su equipo de realización esté presente al menos director productor. Qué bueno. Eliana, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos termina el tiempo y les deseamos muchísimo éxito con esto que están emprendiendo y por supuesto que sigan así porque hace falta, como lo dijimos en un momento, que este tipo de actividades se den, puesto que no se consiguen, como tú afirmabas, en las salas de cine comercial. Además, creo que me dijiste que esto es completamente gratis, gratuito, ¿no? Sí, totalmente gratuito. Sí, entonces sí, reiteramos el llamado para que la gente se acerque todos los lunes en el periodo regular de clases a las 2 de la tarde en la sala Margot Benacerraf. ¿No es, correcto. ¿No es así? Okay, es perfecto. Correcto, sí. Empiecen con cuál película empiezan. Hoy empieza con Brecha en el Silencio, de los realizadores Luis y Andrés Rodríguez. Ah, los hermanos esta Rodríguez, película claro. Venezolana fue en su momento nominada por Venezuela para... postulada, pues, para uh-huh. para que concursara como entre las mejores candidatas a película extranjera para los Oscars. Qué bueno. Siempre se llevan todos los años, se postula una por parte de cada país, y en ese año, creo que en el 2012, se postuló Brecha en el Silencio, esta película. Qué bien, entonces los van a tener allí. Qué bueno, muchísimo éxito y muchos abrazos a todo el equipo que está haciendo esto. Gracias, muchas gracias, de verdad. Vale. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Eliana Yanase. Ella es coordinadora de artes audiovisuales de la UNIARTE. Hablamos con ella, ya ustedes lo escucharon de su propia voz, del tema liberando esta actividad que se llama Liberando el Cine en las Artes Audiovisuales de la UNIARTE. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros día a día a las 12 precisamente del mediodía. En la redacción, edición y montaje está Sinamay González y Karen Arencibia. En los controles estuvo el señor Iván McGregor y les narra Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad.